¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en este lunes. ¿Qué día ya? ¿14? Siete. No, ¿cómo que 14? 7 de marzo del 2016. Se nos está yendo como espuma, la verdad, el primer tercio de este año bisiesto. Y bueno, pues eso no impide que estemos con el mismo placer de siempre aquí en vivo y a todo color desde las instalaciones de Cultura Saltillo en línea, aquí en el Museo Rubén Herrera, que está quedando de película, ¿verdad, mi querido Mario de la Peña? El invitado del día de hoy, licenciado, ingeniero, no, es licenciado, Pues Mario, coordinador del área de biblioteca y braille del Biblioparque Saltillo Norte, como siempre, qué gustazo saludarte. Está con nosotros también el buen Ángel de Valle y Paquito Villalobos en la producción, los héroes anónimos de este programa. Sin ellos esto sería auténticamente imposible. Qué importantes también son estas personalidades que a veces no se mencionan en la bendita radio, pero que hacen esto que se lleve a cabo. Mi querido Mario de la Peña, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lalo, por la invitación. Pues aquí estamos, otro lunes. Otro lunes más, ya teníamos buen rato que no nos topábamos aquí en esta cabina. Ajá. Pero como siempre, pues es un gusto saludarte. Igualmente, porque no, además de coordinador, antes de coordinador es buena persona el señorón. Y eso es lo que vale. ¿Qué te tomas, mi Lalo? Ahorita ya saliendo de aquí vas a ver qué me tomo, señor. Excelente. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante porque estamos a casi un poquito más de un mes, ¿no?, de que se lleve a cabo el concurso de cuentacuentos en nuestros biblioparques. Este es el segundo año, ¿no, Mario?, que sí se lleva a cabo. Y pues platícanos un poco, ¿qué tal si empezamos hablando de lo que fue el año pasado, esta experiencia? Que bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí y realmente, bueno, te toca a ti platicarnos. Fíjate que el año pasado estuvo muy padre. Tuvimos alrededor de 97 trabajos que recibimos. Esos 97 trabajos pasaron a una... La primera eliminatoria fue que hicieran su cuento, que ellos lo crearan, que ellos arrastraran la pluma, como dicen. Sí, claro. Todos los niños chiquitos desde primero hasta sexto año de primaria. Así es. Entonces hubo un comité calificador, un jurado calificador, totalmente externo a Biblioparques, no somos de nuestro personal. Fueron personas, autores coahuilenses y personas que vinieron de Monterrey, del Fondo de Cultura Económica. Ellos tomaron la decisión de calificar y que pasaran a la siguiente fase, que fue la fase eliminatoria. El día 27 también, si mal no recuerdo, de abril, también lo hicimos, todo en conmemoración con lo del Día del Niño. Y entonces, en la segunda fase, fue cuando tuvieron que representarlos ellos, cada quien su cuento. Estuvo muy padre porque utilizaron muchos elementos. Unos se vistieron, los papás se pusieron a trabajar y hicieron los trajes de superhéroes, la vestimenta más que nada. Otros papás de escenografía también se pusieron ahí a trabajar junto con sus hijos. Y eso estuvo muy padre. Estuvo de invitada también la señora Lourdes Naranjo de López, esposa de nuestro señor alcalde. Ella se fue fascinada y muy contentos también los niños. Oye, me voy a detener un poco en lo que dijiste de arrastrar la pluma, porque esto lleva implícito muchas cosas, ¿no? La creatividad, el ordenar ideas, el empezar a utilizar los signos de puntuación, que vaya que adolecemos de manera grosera en nuestra sociedad del uso de los mismos. Ignoramos dónde va una coma, dónde va un punto, la cuestión de las conjunciones, del ordenamiento de las oraciones y todo este tipo, pues, de cuestiones gramaticales y de ortografía que nos faltan mucho. Como, la intención de que, me gustó mucho el término que utilizaste, de que arrastren la pluma los niños, ¿no? De algo que, pues, se está dando poco ahora con las innovaciones tecnológicas, ¿no? Con los iPads, con las tabletas, con los celulares que ya tienen el corrector de ortografía, que vaya, creo que lejos de ayudar, nos puede perjudicar un poco. ¿Cómo ves esta cuestión, mi querido Mario, de que se vuelva esta vamos a decirlo así, forma convencional de la escritura. Fíjate que estamos fomentando también, pues no tenemos que dejar de lado la nueva tecnología. También nos sirve bastante. Y más que nada ahorita lo que queremos hacer es fomentar también la unión familiar. ¿Por qué? Porque el papá se va a acercar con su niño y lo va a escuchar. Y va a decir, ah, mira, tiene muy buenas ideas, yo lo puedo ayudar, por ejemplo, en cuestión de puntuación y todo eso. Ellos los pueden ayudar, sus padres de familia y lo que vienen siendo los maestros. En lo único que no los pueden ayudar es en cuestión de redacción, de ellos hacer el cuento, pues claro que no. Eso le toca al niño, que utilice su imaginación, aunque las personas digan, o los papás, es que es un cuento muy pequeño el que elaboró, se me hace que no va a ganar. O sea, claro que no, nosotros no sabemos quién va a ganar y quién no. Sí, o claro, digo, es que no necesariamente te fijas en si está pequeño o grande, ajá. O sea, te fijas en la redacción, en la coherencia, en el contenido, ¿no? En la calidad de estos trabajos. Y más que nada también fomentamos, Eduardo, lo que viene siendo los valores. Por ejemplo, respeto, generosidad, honestidad, tiene que ser el trabajo enfocado a ese valor. Es importante, ¿no? Se tiene que enfocar a un valor, ajá. El cuento. Tiene que ser enfocado a ese valor y se le pide, primero, bueno, que hagan ellos su borrador y después que lo hagan en limpio, formato Word, ¿sí? En computadora y no lo pueden enviar. Ahora, si hay personas que se les dificulta en cuestión de que no tienen impresora, no tienen computadora y batallan bastante para eso, no importa, no lo pueden traer así en manuscrito. Sí, claro. Y bueno, eso es lo importante también, que se da esta oportunidad a quien no tenga su computadora, que evidentemente hay muchas personas en nuestra sociedad que no pueden contar con una computadora. Sí pueden a lo mejor ir a un ciber o algo, ¿no? Que esa a lo mejor es otra opción. También digo, ¿por qué no? ¿Por qué descartarla, no? También eso es algo que hay que poner en su conocimiento. Hay muchas oportunidades de ir a imprimir el cuento. O también pueden ir a nuestros biblioparques, claro. Ahí pueden hacer el trabajo también en las computadoras, es totalmente gratuito. Sí, no, y evidentemente si tú vas y justificas que vas a imprimir un cuento, pues evidentemente creo que la oportunidad está. Claro. De hacerlo. Me gustaría preguntarte, mi querido Mario, no sean gachos, muchachos, ahorita que nos están escuchando. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se le hace, digo, porque ahora es muy fácil hacer copy-paste de un cuento, ¿no? Digo, evidentemente uno tiene criterio y cuando a lo mejor usan palabras medio complicadas o rebuscadas de un niño de primero de primaria te das cuenta. Pero, ¿cómo se le hace para darte cuenta de que los participantes o alguno de ellos no haga chapuza y copie el... Digo, es una pregunta que se me hizo inevitable. Ajá. Que copien el cuento y de Google o alguna página y lo peguen en Word. Mira, tenemos ahorita un comité que viene siendo el que va a evaluar. No es que en México seamos tramposos, ¿verdad? No, pero sí pasa. Sí, claro. Suele claro. Pasar. Exacto. Tenemos un comité que son las personas que es el jurado. Ellos tienen varias técnicas, tienen algunas páginas en internet en donde ellos se asesoran. Y ellos checan también que no esté concursando en otros certámenes. Ya. Y tiene que ser siempre a través de ellos. Ellos son el filtro, vaya. Nosotros no entramos, aunque quisiéramos, no podemos entrar. De hecho, no, los participantes tampoco pueden ser hijos ni familiares de empleados municipales. Es ¿para qué? Para que no haya ningún problema ahí. En ese sentido de que, ay, es que se benefició porque era el hijo del coordinador. Entonces no queremos nada en ese sentido, queremos que sea más transparente. Bueno, ahorita nos sigues platicando de eso, mi Mario, porque creo que sí se me hace una pregunta muy interesante que dejamos un poquito en el tintero. Y bueno, pues regresamos aquí a Conoce Tus Biblioparques. Vamos al primer corte, no se muevan. Son las 9 con 15 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 37%. Cultura Saltillo en línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. Escucha la radionovela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, de lunes a viernes a las 21 horas y los sábados a las 5 de la tarde, por Cultura Saltillo en línea. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos, lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Sinfónica Nacional en vivo, por Cultura Saltillo en línea. Todos los domingos a las 12 del mediodía, desde el Palacio de Bellas Artes a través de Radio Educación. Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus Biblioparques. Escucha México y sus regiones, lo mejor del folclore y las tradiciones de nuestro país, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Escucha la radionovela El Llano en Llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo, de lunes a viernes a las 15 horas y domingo a las 2 de la tarde, por Cultura Saltillo en línea. Lo mejor del folclore mundial y las tradiciones de nuestro mundo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, aquí en Cultura Saltillo en línea. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Conoce tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa y bueno, déjenme les comento que estamos aquí con el licenciado Mario Alberto de la Peña, coordinador de área de biblioteca y braille del Biblioparque Norte. Ahí nos pueden encontrar todos los días con las, pues ahí en el biblioparque con varias actividades que tenemos. Pero el día de hoy lo que nos atañe son los cuentacuentos. Pues mi querido Mario, nos estabas comentando, es muy sencillo, ¿no? De repente esta cuestión de, bueno, agarro un fragmento de un texto y bueno, y busco otro de otra página y busco otro y pego, ¿no? Sí, sí. A lo mejor no se la crees a un niño de primero, pero un niño de sexto, bueno, ya la reacción es mucho más correcta, evidentemente. ¿Cómo, vaya, cómo hacerle para que... ¿Sabes qué? No agarró de dos o tres páginas diferentes. Fíjate que, como te comentaba, los autores, por ejemplo, los de Monterrey que vienen del Fondo de Cultura, ellos ya utilizan muchas herramientas para detectar este tipo de situaciones. Claro. Que también es muy fácil detectarlos, como dices, como son niños de primero a sexto grado, se nota cuando hacen trampa y cuando no. Sí. Se nota también cuando es totalmente hecho por sus papás. Y no es hecho por ellos. Porque, como decías tú, son palabras muy rebuscadas que normalmente un niño de quinto o sexto de primaria todavía, es más, todavía hasta secundaria, ni siquiera las utiliza, no las emplea. Sí, claro. Entonces son ahí detallitos que ellos, los mismos personas que se encargan de esto, de Fondo de Cultura, los autores coahuilenses que se dedican a lo que es la lectura, a lo que es escribir libros, se dan cuenta. Bueno, digo, para esto lo digo no en el sentido malo, sino en el sentido de que chamacones, no vayan a hacer trampa porque el jurado realmente es gente muy calificada, uh-huh. en este tipo de cuestiones. Son gente que estudió literatura, que estudió letras. Entonces, y pues imagínense, se han leído, yo creo que cualquier cantidad de libros que no te puedes ni imaginar, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tenía una maestra que estudiaba, o más bien que estudió literatura y letras, y me decía, yo me aviento como 8 libros a la semana. O sea, ¿cómo vas a ser menso, ¿no? Uh-huh. A una persona que vive de leer, ¿no? Claro, sí, es muy, muy, muy difícil. Pero qué bueno, eso, ¿no? O sea, vaya, qué bueno que el Biblioparque se esté dando la tarea de escoger este tipo de personas que realmente conocen del tema. Y sobre todo, esto me gustó a mí mucho lo que dijiste, externo al Biblio, ¿no? Por sí, la cuestión de siempre de transparencia, porque pueden decir, a ver, y este chavo conoce a la persona que escribió. Y no, no fue así. No, aquí son totalmente ajenos. Te digo, las personas son escritores coahuilenses y aparte de Monterrey. Igual las personas de Monterrey pues no conocen a nadie de aquí de Saltillo. Sí, totalmente. Oye, bueno, pues qué interesante, mi querido Mario. El pasado, ¿cómo es? ¿En dónde se desarrolló la vez pasada? ¿Qué te parecieron los cuentos, las interpretaciones? Porque no nada más es escribo un cuento, no, sino la habilidad. Aquí se combina la comunicación escrita con la comunicación oral, claro, que igual de igual manera es importante las dos. Fíjate que estuvo muy padre. En el año antepasado, perdón, fue en el Biblioparque Sur. Ahí sí, contamos con la presencia de todos los niños que hicieron sus cuentos con sus papás, las personas que habían calificado. Entonces se les citó allá para pasar a la etapa final. Estuvo muy padre, estuvo muy reñido. Ahora sí que los jueces, por puntuación casi que unánime, ganaron ciertas personas. Okay. Pero sí estuvo muy reñido, más que nada por también los elementos, por cómo contaron el cuento, ya su expresión oral fue contundente, porque había personas que habían escrito un libro muy padre, pero ya en cuestión oral no fue lo mismo. Claro. Ya ahí fueron algunas deficiencias que tuvieron, y es lógico, es normal, porque pues te da el nervio, imagínate estar frente a todos los adultos y vas los forjando habilidades en los chavos, ¿no? Digo, también eso es la intención, uh-huh, que vayan aprendiendo de sus errores a la hora de estar al frente y que se vayan poniendo menos nerviosos cada uh-huh vez que hablen. No hay manera de erradicar estos nervios más que estando, más que practicándolo, pues. Claro que sí, pues te digo, estuvo muy padre, muy muy bien. De hecho, pues tú estuviste también, sí, ahí, no, escuchaste algunos. Extraordinario. ¿Y qué te parecieron? Pues ¿te fíjate encantaron? Que la... A mí lo que me gustó fue que pues ya había personas que, oye, estás en cuarto, quinto, y tenían una expresión oral envidiable, ¿eh? Sí. Tenían una, vaya, se para cualquier persona de 30, 40 años, se para mi papá a dar un mensaje y se pone nervioso, ¿no? Patina. Uh-huh. Sí, y patina. Se pone mi mamá de repente, oye, no es por balconear, vaya, pero es un decir... te paras a dar un mensaje y empiezan a temblar y empiezas a ver una cámara, un micrófono y empiezas a tartamudear y todo este tipo de cuestiones que no se adquieren, se adquieren por el hecho de que nunca se está acostumbrado a estar frente al micrófono o estar frente a un público. Uh-huh. Entonces fue, la verdad que fue espectacular. Oye, y además, ¿cómo vinculaban con los valores? Hubo uno que me gustó mucho, que hablaba del respeto y del amor por los animales. Sí. Que todo este tipo de cuestiones a veces pues se piensa, y es muy triste, ¿no? De repente que, no, pues ya por ejemplo lo que se dice, lo que dicen los vegetarianos, que yo los respeto mucho, pero que de repente sí se meten en su posición de exagerar, ¿no? Comen carne, pero hablan de amor por los animales. ¿Qué es eso? O sea, digo, me parece una auténtica desfachatez hablar de ciertas cuestiones, porque es parte de la cadena alimenticia, ¿no? Ya no me meto. Ah, a ver, vamos a ver cómo los matan. Y los niños, un niño que habló de eso, del amor por los animales, uh-huh, del valor, del respeto que les debemos de tener a los mismos. Y, y bueno, pues me parece espectacular. Hubo otro, ¿te acuerdas, Mario? No sé si lo escuchaste, el que ganó fue una cosa impresionante. Habló de todos y cada uno de los valores en un cuento. Y no, fue espectacular. Hay mucho talento en Saltillo, ¿no? Mi querido Mario, ¿cómo ves la cuestión de que a veces en esta ciudad, y hay que decir las cosas como son, ¿no? Se piensa que no hay nada, ¿no? Fíjate que hay mucha gente que quiere participar y también no nada más de aquí de Saltillo. Me han estado buscando personas de Ramos Arizpe también, y de Arteaga. Que son bienvenidas, ¿no? Y claro que sí, o sea, la invitación es abierta. Las personas que quieran entrar, adelante, bienvenidos. Independientemente si vives en Saltillo, en Arteaga, en Ramos Arizpe, en Parras, no pasa nada. O sea, lo que queremos tratar de hacer es fomentar lo que viene siendo los valores. Y también a través del concurso y también fomentar lo que es el cuentacuentos, lo que es la tradición oral que se ha perdido desgraciadamente. Sí, claro, muchísimo. Ya es raro que escuches leyendas y que escuches en los papás contemporáneos, ¿no, Mario? En los papás modernos, pues, ya casi no oyes leyendas. Yo tengo, bueno, ya algunos amigos que, pues, que tienen sus hijos y jamás los he escuchado contarles una leyenda. O vaya, incluso aunque suene sangrón, ¿no? El hecho de que te cuenten lo del cuco, lo del coco, depende cómo lo conozcan las regiones, lo del chupacabras, lo de que lejos de meter miedo, son tradiciones, ¿no? Uh-huh. Son cuestiones que no se deben de perder bajo ninguna circunstancia y que desafortunadamente lo estamos haciendo. Los valores, Mario, esta cuestión de que los niños desde chicos empiecen a saber qué son los valores, quizá hay muchos de ellos, ¿no?, que en su casa no tienen la oportunidad de practicarlos, pero que ya lo plasman en un cuento y que se la van creyendo si tú los estimulas mediante un premio, ¿no? Claro que sí. Y de hecho los premios están muy padres también. Sí, ahorita vamos a hablar de los premios, si quieres lo dejamos para un poquito más adelante, pues para meterle suspenso al asunto. Pero sí, invitarlos a que participen con nosotros y a que realmente se den una oportunidad. Entonces, son primarias, inferior y superior. Son las dos categorías que se van a estar juzgando. O sea, hay seis premios, ¿no? Cuéntanos un poquito ahora sí de esto de la categorización de los, mira, los chavos. Van a ser trabajos individuales y van a ser para todos los niños de primero a sexto de primaria. Sí. Y va a haber dos categorías. La categoría A es para niños de primero, segundo y tercer año. Muy bien. Y la categoría B para cuarto, quinto y sexto de primaria. Cada categoría va a tener tres premios, primero, segundo y tercer lugar. Perfecto. Bueno, nos quedan dos minutitos, pero en el siguiente bloque hablamos, si quieres, de los premios y de todo lo que va a haber. Insisto, yo creo que no hay mejor oportunidad que esta. Y la verdad es que si hay un estímulo, pues yo creo que es mucho mejor todavía. No lo deberíamos hacer en México, Mario, por estímulo, pero créeme que se tratan de, ahorita que escuchen los premios, de presentes que los van a hacer ustedes, pues realmente moverse en la educación, que no es un premio de que, ok, te doy para cumplirte un caprichito, sino que lo puedes utilizar, ¿no, Mario? También claro se pensó en eso, para la escuela, para el aula, ¿no? Sí, más que nada, los premios los conseguimos por parte del municipio y otros que estamos consiguiendo con patrocinadores que también nos estamos moviendo brutalmente para poder conseguir otros premios más. Bueno, pues sí. De momento son tres para cada categoría, pero podrían ser muchos más. Que en caso de que sea así, después les vamos a estar informando mediante este programa si será así. Nos vamos a un corte y regresamos aquí a Conoce Tus Biblioparques. No se muevan. Vámonos. Son las 9:30. Temperatura 18 grados. Humedad 32%. Escuchas Cultura Saltillo en Línea. La dimensión de la radio por Internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Sus hombres son gente sencilla que desde temprano sale a trabajar. Y con el sudor de su frente se ganan el pan que llevan al hogar. También tienen sus estudiantes, orgullo que hay que presumir. Son ellos los que representan lo mejor por venir. En Saltillo sí confío. Hola, mi nombre es Cristian Martínez, te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. En un día como hoy, 7 de marzo, pero de 1913, Abraham González, revolucionario maderista, quien con Luis Moya formó el Comité Estatal del Partido Antirreeleccionista, del que fue presidente, es asesinado por los huertistas en Mapula, Chihuahua. ¿Qué tal? Soy Orlando García Viesca, Contralor del municipio, y los invitamos a escuchar Contraloría Informa, el programa donde podrán saber qué debemos de hacer los funcionarios públicos para hacer de esta ciudad la ciudad donde todos queremos vivir. Todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Acompaña tus fines de semana con la mejor programación infantil, aquí en Cultura Saltillo en Línea. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum, todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Perfecto, pues ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques con el buen Mario de la Peña, coordinador del área de braille de biblioteca allá en el Biblioparque Norte. Pues mi querido Mario, seguimos platicando un poco de este concurso. Ahora sí, vámonos directamente a los premios, señor. A ver, para que la raza se anime, y digo, no se debería de animar por los premios, se debería de animar por la... pues por la creatividad que supone. Fíjate, en sexto de primaria yo tuve chance de participar en un concurso de cuentos y gané, señor. Se llamaba El Submarino Descompuesto. ¿De qué se trata? Ya no me acuerdo, pero nunca se me olvidó el título. Oye, y gané y todo. Y a mí me dieron de premio un termo, señor. Fíjate. Imagínese nada más. Digo, que en aquel entonces vaya que lo disfruté, ¿verdad? Porque es como que, es que insisto... De repente buscamos, ¿qué va a ser? No, oh, pues un termo. Ah, no, ya no. No, o sea, yo creo que lo importante es ganar. Claro. Y lo importante es competir, sobre todo, porque la competencia nos hace crecer. Pero fíjense, yo gané un termo. Y ahorita usted, ¿qué se va a ganar, mi querido Mario? Bueno, la categoría usted, no, digo, el que va a participar. A los participantes. Al primer lugar, usted una tablet. Ándele. Más o menos un valor aproximado de 1,600 pesos. Fíjate, muy bien. Al segundo lugar es un celular, también valor aproximado 1,200. Y al tercer lugar una cámara fotográfica, ese tiene un valor aproximado de 1,000 pesos. Y aparte, estamos consiguiendo, como te decía, van a ser unas sorpresas que les vamos a entregar ese día. Mi Mario, la pregunta es obligada, ¿no? La gente, porque pregunta a mucha gente... son niños de 4 o de 5 años, ¿no? Son niños desde primer año de primaria. Desde que tienen 6 más o menos. Ajá, hasta los 11, 12, ¿no? Más o menos. La pregunta aquí es obligatoria. ¿Por qué un celular, si están tan chavos los... Vaya, la pregunta viene encaminado o encaminada en el total buen sentido, uh-huh, y en la decisión de por qué dar un celular. Porque a veces existe este tabú en la cabeza que me parece terrorífico, ¿no? Están chicos, no deben de tener celular. Más que nada, bueno, en primer lugar fue una tablet. La tablet, claro, también la pueden utilizar en cuestiones educativas. Por supuesto. El celular es lo mismo. Tienen tantas aplicaciones ya que pueden utilizar, pero desgraciadamente no sabemos que lo podemos utilizar para bien. Claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces dicen, no, pues el celular lo uso nada más para jugar y para sacar fotografías. Y normalmente se le pueden dar muchos usos. Puedes tener, utilizar Office, puedes utilizar PowerPoint, claro, puedes utilizar infinidad de programas que puedes descargar desde tu celular. Por supuesto. También puedes descargar lo que viene siendo audiolibros. Es que por eso era la pregunta, Mario, porque estamos en una sociedad que todavía tiene demasiadas cuestiones de tabú. Y esta es una de ellas. O sea, el hecho de que de repente llegan los papás y te... Bueno, no me refiero en este caso concreto, pero de repente yo me he topado con papás que dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué le voy a dar un celular? Tiene 5 años. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque sencillamente antes no existía esta necesidad. Antes la mercadotecnia no había creado esta necesidad que realmente es indispensable. El hecho de que te puedes comunicar una emergencia y te comunicas con tus papás. Claro. O sea, así de sencillo. No te vamos a... Vamos a decir que ahí entra también la educación o la manera de hacer que los papás, o más bien que los hijos, usen el celular. Pero eso ya también depende de los papás. Pero si no estamos educados de para qué sirve, de que se piensa que no, pues nada más es para jugar, yo creo que estamos mal desde un inicio, ¿no? Entonces, para eso era la pregunta, para que aclares el por qué, uh-huh, y para que realmente se vea que los premios son constructivos totalmente. O sea, que no, claro, nada más se lo voy a dar al niño para que juegue. Sí, claro que sí. También sabes que de una vez decirles que el día 20, tienen desde el 25 de febrero hasta el día, sí, 22 de abril. Perfecto. Para la entrega de trabajos en físico. ¿Y el día cuándo es? El día del concurso. Y el día del concurso, ya la etapa final, viene siendo el día 27 de abril, okay, a las 10 de la mañana en el Biblioparque Saltillo Norte. Perfecto. Entonces, vamos de nuevo. Yo entrego el cuento. Digo, y no seamos como cualquier mexicano, ¿no? Digo, las fechas se ponen por protocolo, uh-huh, pero no la empiecen a hacer el 21 de abril, no sean gachos, ¿no? Exacto. Digo, porque qué mejor que planearlo con un buen tiempo para poder ordenar nuestras ideas, para poder redactarlo bien, para pasarlo en sucio primero y luego en limpio. O sea, es un proceso, ¿no? No nada más es de que decido hacerlo a última hora y lo entrego, porque normalmente el resultado es muy malo. Uh-huh. No digo que todos hagan mal las cosas a última hora, pero la mayoría de las veces es así. Y este es uno de los grandes problemas que hemos tenido como nación. Entonces, dijimos 22 de abril es viernes, ¿no? ¿Qué será? No, miércoles, ¿no? 22 de abril. A ver, ahorita lo checamos. Si quieres, no te preocupes. Ahorita en el otro bloque lo podemos checar. Pero entonces, 22 de abril y el 27... es el concurso en el norte. Sí, a las 10 de la mañana. Perfecto, de 10 más o menos nos tardamos como hasta las 12, 1, ¿no? Sí, más se o les menos. Cita temprano, a las 9 y media, a los ganadores, para la etapa de registro. Lo que viene siendo el registro, se van a registrar ahí. A los ganadores te refieres a los cuentos que se seleccionaron, ajá, en la fase final, no al, sí, quien va a ganar el premio. No, se van a escoger a los mejores 5 trabajos de cada categoría. Ah, qué difícil. Para que lo represente. Qué difícil. Es algo muy difícil. El año para pasado, los jurados, ¿cuántos fueron? 10, ¿no? De cada categoría. Sí, fueron 10. Híjole, no, y aún así, ¿eh? Sí, qué problema, sí, ¿eh? No, y sí, está. Digo, y uno porque le gusta mucho esto de fungir como jurado. Uh-huh. Vaya, jurado, vamos a decirlo así, mental, ¿no? Ajá. Y se pone a discernir y a buscar ahí, a ver, a mí me gustó este. Y digo, porque digo, más o menos uno le sabe un poquito esta cuestión de la redacción y de la expresión oral y todo este tipo de cosas. Y cómo batalla, ¿te acuerdas que tú me preguntabas, oye Lalo, y tú más o menos que le sabes a esto, qué onda, uh-huh, a quién viste? Y, yo te dije, o sea, fueron 10 y fácil 5 pudieron haber alcanzado un premio. Sí. O sea, qué complicado. Entonces, ahora van a ser mucho más selectivos en esto. Sí, de hecho, va a ser algo muy difícil para nuestro jurado calificador. Algo que quiero señalar, perdón que te interrumpa, uh-huh. es el hecho de que fueron 10 y yo no me harté en ningún momento. No. O sea, en ningún momento se me hizo pesado el concurso. Por eso, yo, por ejemplo, si me volvieran a preguntar, yo diría, es que ojalá que hubieran sido los 10. Claro, por cuestiones de logística y tiempo, evidentemente cambia. Pero de veras, ¿eh? O sea, tú escuchabas 10 cuentos de cada categoría y no te aburrías, ¿eh? O sea, al contrario, querías de que... El año pasado dijimos, ojalá que se vuelva a repetir esto y con el mismo formato y con el mismo todo. Evidentemente las cosas cambian. Esto es como el Big Brother, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo está eso, mi Mario? ¿De por qué de 10 a 5? ¿Cuestiones de tiempo? Se redujo por logística. Ahora lo que le estamos dando es un poquito más de tiempo. Por ejemplo, hasta 10 minutos para que lo represente. Y en el pasado fueron nada más 5 minutos para que representaran cada cuento. ¡Órale! Entonces ahora va a ser un poquito más tiempo para que representen su cuento. ¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil! Hablar 10 minutos... De 5 a 10 minutos. Es un reto, ¿eh? Sí. Y hay que tomarlo como tal, hay que tomarlo como lo positivo que esto implica. Qué difícil, o sea, cuando te avientas 3 minutos, mi querido Paco Villalobos, es un elemento que ha estado continuamente ligado a la expresión oral y sabrá que es complicadísimo. Si a la hora de estar 2, 3 minutos ya no sabes ni qué decir, vaya, puedes extenderte rellenando con tonterías. Evidentemente, pero la cuestión aquí es que el contenido que digas sea de calidad en esos 10 minutos. O sea, es un reto que hay que valorar, ¿no? Y por eso lo hicieron también, mi querido Mario. Sí, no, y aparte. O sea, digamos que va a ser el mismo tiempo del año pasado, pero pues va a hablar más la persona. La persona. Y aparte, pues también se les va a calificar lo que viene siendo la dicción, el contenido, la expresión corporal. Que también es muy importante, la gesticulación. Mario, a la pregunta obligada del millón. ¿Tienen que leer el cuento o forzosamente es representarlo sin que lo que hayas escrito tenga repercusiones? O sea, ¿el jurado también califica la redacción o nada más va a calificar el hecho de que, bueno, no lo leas y dilo? El jurado... desde el año pasado van a tener todos los trabajos sobre su mesa. Cuando pase, por ejemplo, el niño Eduardo Higa a leer, ellos ya van a tener previamente los escritos de Eduardo Higa. Y ya lo habrán checado para entonces. Y lo van a estar checando, claro que sí, porque ellos son los que lo escogieron para la etapa final. Ah, ok, ya. Y en esa etapa final, el niño Eduardo lo va a tener que representar y contar. Lógico que se les pide que sea pues de memoria, porque si es invención tuya, claro que no se te va a olvidar lo que inventaste, claro. El cuento que tú creaste. Entonces, sí, normalmente se les pide así. El año pasado solamente hubo un muchachito que sí leyó, pero todos los demás se lo aprendieron de memoria y todos los demás estuvieron ad hoc. Ahora, no necesariamente que se lo hayan aprendido de memoria, sino que fue, como tú dices, su invención. O sea, se lo sabían porque es una historia que yo escribí y yo te quiero contar. Claro. Y eso también influye a la hora de decir, bueno, es que realmente no hicieron trampa, ¿no? O sea, realmente a la hora de escribirlo, como ellos lo contaron tan natural y tan bien, se notó que fue su historia y no la de otro. Sí. Y es ahí donde viene, pues, esta parte tan bonita de los cuentos. Realmente, público que quiera ir puede hacerlo, ¿o no? Sí, es abierto. Se hace la invitación en general a también maestros, padres de familia y a las personas que quieran acompañarnos ese día. La verdad es que yo les invito a que asistan para que nos vayamos quitando ese tabú de la cabeza de que en Saltillo no hay talento, de que los niños, de que todavía les falta mucho. Y vaya, ya hay unos niños que de verdad... Es impresionante su progreso y su desarrollo. Vayan, de verdad, maestros, vayan, por favor. Y realmente, porque hay muchísimos maestros extraordinarios, pero hay otros a los que realmente les hace falta ver este tipo de cosas para que se vayan quitando todas estas cuestiones en la cabeza. Pues nos vamos al último corte de nuestro programa y cuando regresemos vamos a hablar, pues ahora sí,

Totalmente. Y que se encuentren participando en otros concursos o que hayan sido premiados en otros certámenes. Ok. Ahora, papás, bien importante, son niños, ¿eh? O sea, son, yo creo que como todo, somos personas, la palabra son perfectible, ¿no? Somos personas que, pues evidentemente si nosotros ahorita nos equivocamos, ellos también tienen que experimentar esa sensación de saber qué es equivocarse, de porque incluso el que se equivoca puede ganar. Claro que sí. Y y más que nada que utilice también su vocabulario del niño. Claro. Sí lo podemos ayudar, apoyar en cuestión de redacción un poquito. Pero más que nada son signos de puntuación. Eso es lo que lo puede ayudar más los papás y los maestros. Que solito mejor haga el cuento. Claro. Es lo mejor. Por supuesto. Y además la cuestión es que todavía tenemos un mes. O sea, bueno, un poco más de un mes para desarrollarlo. Entonces, ahorita también invitar a los niños, vaya, a los papás que nos estén escuchando posiblemente, a que les digan a los niños, es que ya empiézalo a hacer ahorita, para no tenerte yo que ayudar. O sea, que realmente tú lo... hay una parte muy importante de la lectura, que es el releer. Al momento que yo releo lo que escribo, ahí me doy cuenta que la primera vez que lo hago, pienso que está espectacular, lo vuelvo a leer y digo, qué mugrero, ¿no? Y es que eso es válido totalmente. Yo, bueno, he escrito muchas columnas de fútbol y me pasa. Digo, ah, qué padre quedó. La vuelvo a leer y digo, no, señor, qué mugrero. Para eso es el tiempo, ¿no? Para eso se lanza la convocatoria desde ahora. Para no, que vayan perfeccionando. Sí, o sea, no nada más, no piensen que lanzamos la convocatoria desde ahorita para de adorno o a manera de pura publicidad. No, es para invitarlos a que hagan el cuento ya, a que empiecen a escribirlo y a que realmente pues comiencen a poderse equivocar. Porque si lo hacen a última hora, pues Mario, ¿a qué horas te equivocas? Exacto. O sea, o vaya, o te equivocas en demasía y no puedes corregir. Ese es el gran problema, ¿no? Ay, caray, ahí está ya. Si no, pensé que ibas a decirme algo, pero bueno. No, tienes toda la razón. No es cierto. Tienes toda la razón, para eso es el tiempo que se les da, para que ellos vayan puliendo su ya trabajo. Ya tienes hambre, ¿verdad? Fíjate que sí. Sí, la verdad es que yo también ya ando desvariando, señor. Ya cuando me da hambre ya no pienso en nada más que en unas buenas gorditas de chicharrón. Sí. Oye, para eso se les da el tiempo, me seguías comentando. Sí, para eso se les da el tiempo, para que vayan puliendo, perfeccionando su cuento. Y que también se paren frente al espejo, se pongan ahí y se vean. Ensayar, ¿no? Claro, y que empiecen a ensayarlo y que pues los jurados pueden ser su misma familia. ¿Sabes qué? Lo estás haciendo mal, necesitas más gesticular, necesitas más esto, o sea, todos los elementos. También a los papás, también los papás pueden intervenir en cuestión de elementos como tipo teatro. Ellos pueden elaborar cualquier elemento, usar panderetas, usar trompetas, lo que guste. Es abierto. Sí, eso termina dando mayor margen de, vamos a decirlo así, pues de limpieza a lo que realmente se quiere representar. O sea, ese tipo de artefactos o de elementos ayudan muchísimo a que verdaderamente lo que se quiera decir, eso sea lo que se concrete a la hora de estar parados frente al público. ¿Qué más nos falta, mi querido Mario, de aclarar en cuanto a los requisitos? ¿Cómo van los requisitos? ¿Van en un sobre? ¿Van en un folder? ¿Cómo se entrega esto? ¿Portada? Mira, ahorita nos estamos dando la tarea de mandar correo electrónico a todas las escuelas primarias. Pero hay algunas que estamos batallando y que no tenemos nada de información de las mismas. Ajá. Entonces estamos yendo físicamente, escuela tras escuela, a entregarles el formato. Primero la convocatoria y el formato de registro. Y también los formatos de registro también los tenemos nosotros en el Biblioparque Norte. Si alguien quiere ir con nosotros, ahí mismo se registra y ya nada más el cuento se entrega en otro momento. Pero el chiste es que ya se vayan registrando para que no se queden fuera del concurso. Ok, ¿el registro dónde se hace? En el Biblioparque Saltillo Norte. O sea, escuela que participe, escuela que se tiene que ir a registrar personalmente ahí. Puede ser personal o por medio de correo electrónico. Correo electrónico. En correo electrónico es la dirección bibliotecaibraile@hotmail.com. Bibliotecaibraile@hotmail.com. Aquí me van a llegar qué cosa, o sea... A lo que me refiero es, ¿qué requisitos, además de los que ya mencionaste en el cuento, cuáles son los requisitos para... O sea, ¿cuáles son los datos que tiene que llenar el solicitante? ¿Su nombre y su escuela y qué más? Es el nombre del alumno. Sí. El nombre de la escuela, el grado, nombre del maestro y teléfono, de qué año es. Y también deben de agregar una constancia de la escuela o copia de la calificación parcial. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, ya con eso no hay falla, ¿no? Ya con eso ya tenemos nosotros su registro y ya, como te digo, hay veces que llegan y se inscriben y entregan el cuento al mismo tiempo, otras veces no. ¿Se vale hacer eso? También, ¿no? Sí, se vale, es válido. El año pasado así lo hicieron, llegó una persona y dijo, de una vez me voy a registrar y aquí está el cuento. Y nos lo entregaron. ¿Y tú le das la hojita de registro o como esté ese asunto? ¿La lleva o...? Nosotros se la entregamos en el momento, ahí la llenamos, perfecto. Le ayudamos a llenarla y ahí nosotros la vamos archivando. ¿Para qué? Para que los jurados tengan los nombres de todas las personas. Bueno, ahora es importante, eso sí, por correo electrónico que manden todos esos datos. Uh-huh. Porque a la hora de estar ahí, nosotros les vamos a dar la hoja en el biblioparque, pero si no tienen la oportunidad, pues que sepan también los datos que debe llevar esta solicitud, uh-huh, o esta, vamos a decirlo así, este registro para el concurso de cuentacuentos que se va a estar presentando entonces el día 27 de abril en el biblioparque Saltillo Norte a las 10 de la mañana. Uh-huh. Lleguen antes, no sean gachos. Porque, pues digo, no creo que haya contemplaciones en ese sentido. O sea, el que llegue, qué bueno, y el que no, hay que fomentar la puntualidad, ¿no? En ese sentido. Más que nada se le cita que llegue antes a los ganadores, porque ahí vemos la mecánica, quién participa primero y quién después. Cómo van entrando, en qué orden entra. Sí, bueno, no, y definitivamente enriquece ver a todos. Uh-huh. Al final de cuentas, de repente... Puede sonar hasta mal lo que voy a decir, pero el que veas que a lo mejor tú no eres el primero, eso ayuda demasiado, ¿no? A la cuestión de los nervios y la, ajá, cuestión de que, bueno, a ver, ya vi cómo presentó este chavo y puedo mejorarlo, representar yo con más calma, ¿no? Es cierto. Sí, sí, sí, la verdad es que todo ese tipo de cuestiones ayudan mucho. La cuestión psicológica a veces es la que determina si ganas o no. Ajá. Porque las historias... Se van a seleccionar 5. O sea, todas deben ser espectacularmente buenas. Sí, con 10, hombre, eran extraordinarias todas. Qué padre, ¿no, Mario? Ver a los niños cómo se desarrollan. Ver cómo desde primero de primaria ya están hablando muy bien algunos de ellos, teniendo 5 o 6 años, ¿eh? Sí, son pequeñitos que dices tú, tienen mucho, mucho campo, mucho por delante. Y que todavía no tienen tablas de redacción. Ajá. O sea, hablando de primaria inferior, los de primero a tercero. Porque ya en cuarto sí se nota una madurez. Sí. O sea, muy, muy diferente. Pero vaya, eso no significa que sea malo, eso significa que es el proceso de la vida. Y eso significa que tenemos a los chavos ahí, pues ya de una vez, curtiendo este tipo de cuestiones. La verdad, Mario, pues, ¿qué te puedo yo decir? Siempre es un auténtico placer estar aquí. Te agradecemos mucho el hecho de que hayas estado platicando con nosotros el día de hoy. Y pues te esperamos en una fecha no muy lejana para que nos platiques qué tal. A ver cómo nos fue. Claro que sí, ¿no? Pues muchas gracias, Lalo, Ángel. Gracias por estar aquí atendiéndome y hacer extensiva más que nada la invitación para todas las personas que quieran inscribirse, todos los niños de todas las primarias, bienvenidos. Ok, teléfono 4, no es cierto, ya se me fue. 180. 180-0781, 82 y 83. Y la extensión es 117. Extensión 117. Mi Mario, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos por escucharnos, por su preferencia. Aquí en Cultura Saltillo en línea. Esto es Conoce Tus Biblioparques. A las 5 de la tarde la repetición el día de hoy. Mi nombre es José Eduardo Higa. Estuvo con nosotros Ángel y Paco. Muchísimas gracias. El otro lunes tenemos una cita a esta hora.